planeta rica, yo no sé lo que me pasa. Ay, papi, muchacha bonita. Ay, me paro en la Casa Blanca. Ay, papi, muchacha bonita. Ay, me paro en la Casa Blanca. Ay, me paro en la Casa Blanca. Ay, papi, muchacha bonita. Ay, me paro en la Casa Blanca. Ay, para vacilar el ambiente.